Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Corbi. Del otro lado tengo a David Balaguer y los dos somos físicos a los 40. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Alberto. ¿Y Otra tú? semana más, un episodio, a ver si llegamos a los 20. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy me dijiste que hoy hablaríamos de la masa, ¿vale? De Y la masa. vamos a empezar por una pregunta muy sensible. El otro día te vi la tripita por Skype y has engordado. ¿Cuánto pesas? Pues creo, no lo sé, no lo sé, porque yo solía pesar 60, 65, y desde que me salió la tripita peso 75, pero cuando empecé a trabajar me volvieron a pesar y había bajado otra vez a 60, así que ahora ya no sé cuánto peso. Vamos a ver, bueno, 60 está bien, yo creo que peso bastante más que tú, aunque, bueno, llego a estar saludable, ¿eh? Bueno, venga, vamos a lo que toca, que es la masa. Venga, vamos así, a pecho descubierto. David, ¿qué es la masa? Pues la masa es un concepto fundamental de la física que va desde los comienzos, desde las leyes de Newton, hasta el descubrimiento del bosón de Higgs en 2012. Olé, olé. O sea que vamos a meter 200 y pico años, ¿no? No sé cuántos serán, ¿no? De historia, Pero sí. me son en media horita, ¿no? 200 euros. Vale, empezamos cronológicamente con Newton, ¿no? Que es incluso nos ayuda a empalmar con lo del otro día, ¿no? Cuando hablamos del el MRUA. ¿Vale? Claro, Venga. lo que Y pasa la es M era que, de masa, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice Newton de la masa? El bónico este. bueno, pues Británico. la masa es simplemente la resistencia al cambio de movimiento, del estado de movimiento, con O sea, es la una. misma Es, fuerza. sí, es, entonces es casi cuando. Perdona, me gusta la palabra esta de resistencia, porque, bueno, a cualquiera le viene la analogía de resistencia en circuitos eléctricos. ¿Se podría hacer alguna analogía? Sí, claro que ¿No? sí, claro que la tiene. Ahora mismo no me acuerdo, pero cuando tienes un sistema con, o sea, un circuito con una resistencia, una capacidad y una autoinducción, la autoinducción actúa como masa. O sea, las ecuaciones, al plantear la ecuación, es equivalente a un muelle. La constante elástica creo que está relacionada con la capacidad. La resistencia con Con el la inductancia es no con la masa con la inductancia. eso, perdona, sí, la masa con la inductancia, es decir, Sí, la por la ley de el Lenz. sí, es decir, la inductancia de una bobina jugaría el papel de la masa, pero en un circuito eléctrico, y es la que se resistiría al paso de la corriente eléctrica, ¿no? Sí, Como creo. la masa es la que se resiste, la masa de un objeto es la que se resiste a que lo muevan. Muy bien. Vale, perdona, sigue con que te haya cortado antes de meter de esto de la No, pues resistencia al eso, que circuito. es la resistencia al cambio de movimiento. Lo que pasa es que eso es en la teoría de Newton. Porque luego aparece la teoría de la relatividad y resulta que deja de ser como la fuerza, ya no es lo que hablábamos el otro día, de que la fuerza ya no es proporcional a la aceleración, sino que aparece un término añadido que es que depende de la velocidad. Sí. Entonces, la masa ya no es la resistencia al cambio de movimiento. Sin No. embargo, sigue existiendo ese concepto. O sea, tiene algo de eso, pero es algo más, ¿no? ¿No podemos dejarlo ahí? Podríamos decir que es una propiedad que tienen los corpúsculos y que a bajas velocidades, o sea, en sistemas no relativistas, está directamente Podemos decir que es relacionado la resistencia al cambio. la resistencia al cambio del O estado de sea, movimiento. digamos, a bajas velocidades la masa es resistencia al cambio. Eso es lo, eso sería, esa es la definición o enseñanza con la que se nos da en el instituto, Sí. porque el instituto mete relatividad, se mete un poquito así de manera colateral para no asustar a nadie, y los primeros años de carrera de físicas, ¿vale? No, aún Sí. no, la relatividad se ve ya a partir de tercer o cuarto y tal, ¿no? Sí. Entonces, eso, bajas velocidades, resistencia al cambio. Vale, Claro. sí. También se podría pensar que está relacionado con la cantidad de materia, ¿verdad? Cuantos más. Exactamente, eso, exacto, eso es casi esa es la definición de niño, ¿no? De querubín, ¿no? Del cole, ¿no? La masa es la cantidad de materia que tiene un objeto. Exacto. Exacto. ¿Y por qué esa definición es incorrecta? Sí, porque en ese libro del que te hablé el otro día, que el libro es muy malo, pero tiene una introducción muy buena. Resulta Puedes que, volver a recomendarlo si quieres, ¿eh? sí, Es decir. Introduction to Elementary Particle Physics de Alessandro Bettini. La Sí. primera parte de la introducción es buenísima, porque habla, por ejemplo, de la ley de fuerzas, de donde eso que te yo es donde aprendí yo lo de que la fuerza no es proporcional a la aceleración. Sí. No está en la dirección de la aceleración, salvo en dos casos límite de que sea un movimiento rectilíneo. Hola, ¿me Sí. oyes? Ah, Sí, sí. te oigo, sí. Y a bajas velocidades, ¿no? A bajar velocidades o que el movimiento sea circular. Creo que si el movimiento es circular, también la fuerza está en la dirección de la aceleración. En cualquier otro caso, no. O sea que Vale. la masa en sistemas relativistas no es la resistencia al cambio de movimiento. Vale, entonces, bueno, la masa no es la cantidad de materia. ¿Por qué no lo es? ¿Por qué es incorrecto? Pues mira, el mismo libro del que te hablo pone el ejemplo de dos fotones que viajan en la misma dirección. La energía es 2E, dos veces 2E. Si cada Sí. fotón tiene la misma energía, pues es 2E. Y el momento es 2E también, los momentos se suman. Cuando calculas cuál es el momento. Perdona, ¿quieres decir dos fotones o dos electrones? Ha No, dicho, me ha parecido dos fotones. dos Estoy fotones hablando, que tienen sí. energía E, Sí. casualmente la equivalente a la masa del electrón. Vale. Sí. Que luego hablaremos de la equivalencia de energía-masa, que también tiene su aquel. Vale, pero vale, perdona, te he interrumpido. Sigue. Dos fotones. Que como no tienen masa en reposo, su momento es igual a su energía. Exacto. Entonces es 2E al cuadrado menos 2E al cuadrado cuando calculas el cuadrimomento, que el cuadrimomento es igual a la masa al cuadrado, pues queda cero. O sea que la masa de un sistema de dos fotones viajando en la misma dirección es cero. Pero si los fotones viajan en direcciones opuestas, su momento total es cero. Entonces te queda el cuadrimomento como 2E al cuadrado, o sea, 4E cuadrado. O sea Sí. que la masa de un sistema de dos fotones viajando en direcciones opuestas no es cero. Toma Aunque ya. la masa en reposo de los fotones por separado sea cero, la masa Exactamente. de un sistema de dos fotones viajando en direcciones opuestas no es cero. Lo que ya dice que la masa no es. No tiene No nada es. que ver con la cantidad de materia de algo. Pero no, Exacto. exacto, pero no porque los fotones no tengan masa, ¿no? Siempre se nos dice, ¿no?, que los fotones son luz y que la luz no tiene masa, ¿no? Sino porque creo que la aseveración más general que podremos hacer ahora es que la masa depende del sistema del observador, ¿no? ¿Podemos decirlo así? ¿Podemos Bueno, generalizarlo de esta manera? yo creo que no, porque recuerda que es el invariante que aparece justo cuando calculas el cuadrimomento al cuadrado. Eso es un invariante. Entonces la masa sí que es un invariante. Ah, o sea, la masa es invariante Sí, la respecto masa es a. invariante. La masa Vale, es un vale. invariante, sí. Es Vale, un invariante. la energía sí que depende del observador, por ejemplo. Vale, Sí. pero la masa no. O sea, No. entonces, que quería utilizar esta aseveración que he dicho erróneamente, bien me has puntualizado, Sí. para soportar la idea de que la masa no es la cantidad de materia. Entonces, perdona, no es la cantidad de materia ¿puedes repetirlo otra vez, por favor? ¿Por qué Sí, la afirmación es porque falsa? si calculas el cuadrimomento al cuadrado de un sistema de dos fotones viajando en direcciones opuestas, resulta que no es cero, Sí. que es cuatro veces el cuadrado de la energía. O sea, la Sí. masa al cuadrado es dos veces, cuatro veces el cuadrado de la energía. O sea, que la masa de un sistema de dos fotones viajando en sentidos opuestos, en la misma dirección, no es cero. Y, no sé, y los fotones no son cantidad de materia, así que, porque es energía. Exactamente, vale, ya lo he entendido, ya lo he entendido. Es decir, en dos fotones en sentidos opuestos, su masa sale los cálculos que no es cero, y claro, los fotones no tienen masa, con lo cual no tienen materia, ¿vale? No están formados por corpúsculos, con lo cual, pues no está claro que la masa no es la cantidad de materia, ¿vale? Ya, Bueno, esas son Exacto. cosas que yo he aprendido de este libro, ¿eh? Tampoco es lógico No, que no no, lo no, haya. no, pero es lo es exacto, es que está, no, no, pero es lo correcto, es para que nuestros oyentes sepan que es una definición errónea, es una definición falaz que se nos da para No, no es nuestra que sea falaz. mente, que es no del todo correcta, ¿no? Es, Es que, no digamos, es. es una. Es que tienes en la teoría de Newton las. O lo. Es que son. Aparece cuando una teoría enmienda a otra teoría. Sí, exacto, se refina, ¿no? Exacto, se completa, Exacto. se le da precisión, exacto. Sí, esto es lo Claro. mismo, ¿no? A bajas energías y tal, volvemos a recuperar la masa como cantidad de materia, ¿no? Claro. Vale, continuemos. A ver, Newton, masa como resistencia al cambio, que no es cantidad de materia, ¿vale? ¿Qué más podemos decir de la masa antes de meternos en mar berenjenales? Pues a ver, yo diría que es muy importante en la ley de Hooke, ¿verdad? Lo que hablábamos el otro día de las leyes de Newton, que para que sean consistentes ha de haber alguna ley de fuerza para que, porque si no, parece como que la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, es una definición de la fuerza. Parece un circular en la Sí, cuestión, eso ¿no? que decías, no sé, que se muerde la cola, ¿no? Sí, que era un Sí. poco. Pero con la ley de Hooke eso queda resuelto, porque es una ley muy general. Porque en dado un potencial, un potencial, cualquier sistema tiende al mínimo de energía. Sí. Y para distancias cortas, por el desarrollo de Taylor, un mínimo se puede asimilar para distancias cortas, suficientemente pequeña, como la primera derivada es cero, pues al término cuadrático. O sea que el potencial es proporcional a la elongación al cuadrado. Y eso es precisamente, y la fuerza es proporcional a la elongación. O sea que es una fuerza recuperadora. Exacto. En un mínimo de potencial hay una oscilación en torno al punto, el mínimo, que es un punto de equilibrio estable. Cualquier perturbación hace que el sistema oscile en torno a ese mínimo. Y la masa, junto con la constante del muelle, su cociente están relacionados con la frecuencia propia de oscilación del sistema. O sea que yo creo que eso tiene más mica. Todavía no puedo decir más porque no lo entiendo del todo, pero la idea es que cuando tienes un sistema oscilante en torno a un mínimo, que es un punto de equilibrio estable, y hay una frecuencia propia, entonces hay dos propiedades del sistema relacionadas con esa frecuencia propia. La constante de acoplamiento, la K, Sí, de la dejamos ley de acá. Hooke, y la masa. Y la masa. Eso te da una forma directa, perdón, de medir la fuerza. Como Sí. a partir de una elongación, en eso se basa el dinamómetro. Mides una fuerza por la elongación de un muelle. Tú fíjate que en la física se usan muchas leyes, la física es autoconsistente. Qué bonita palabra. Sí, sí Nunca me queda. me la han dicho. Sí, la física es otro. Sí, perdona, sigue. La fuerza no se mide por la aceleración, sino que se mide por una elongación, con una Exacto, sí. longitud. Mides la fuerza con una longitud y entonces resulta que sí que es proporcional a la aceleración. Sí, eso es un poco lo que comentamos en el episodio anterior. Entonces, resumiendo, utilizando la ley de Hooke nos permite dar otra definición de masa, ¿no? Que Sí. sería en una frase, ¿cómo sería? Pues yo diría que está relacionada con la frecuencia propia del sistema. Vale, o sea, tenemos que la masa es la frecuencia propia de oscilación de un sistema, o se puede asemejar a eso, ¿eh? Fíjate, Sí, otra cosa, ¿no? es uno de los factores. Digamos que la frecuencia de oscilación del sistema es el cociente de dos propiedades del sistema. de su constante acoplamiento, ¿la K? Su masa, la K. Vale. Su masa. Y yo creo que eso está muy relacionado con el bosón de Higgs. Que no puedo decir que yo haya entendido la teoría de la ruptura espontánea. Vale, pero eso, eso para lo último, ¿eh? No me explotes la cabeza todavía. Vale. No, pero esto es súper interesante. O sea, estamos viendo el concepto de masa como resistencia a un cambio, como cantidad de materia, como lo hemos equiparado a la resistencia en un circuito eléctrico. Y ahora lo hemos puesto, la hemos definido o la hemos puesto en junto con la frecuencia de oscilación de un sistema a partir de su constante de acoplamiento, ¿no? De la ley de Hooke, ¿vale? O sea, apenas llevamos creo que 15 minutos y ya aquí hay de todo, ¿eh? Vale, muy bien, sí. Vale, sí, seguimos. ¿Qué más podemos decir de la masa? Pues como esto, perdón, he dicho todo esto para que la gente vea que no es tan trivial, ¿eh? Que fíjate, desde aquello que se nos dice de niños, como hemos comentado, de cantidad de materia a lo que se puede extraer, ¿eh? Se puede extraer petróleo. Bueno, sigue, sí, por favor. Sí. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más? Pues, por ejemplo, que está relacionada con el peso, pues sí. Está relacionada con el peso. Sí, más con el mío que con el tuyo. Sí. Y es verdad, peso... pero no es lo mismo, ¿vale? Esto sí, pero no es lo mismo. Claro, aquí es que entonces hay que introducir la masa gravitatoria, porque en realidad el peso es la masa gravitatoria multiplicado por el campo gravitatorio, que es la aceleración de la gravedad. Eso es de lo que nos faltó hablar el otro día, que en un movimiento en caída libre en la Tierra, a cortas distancias y relativamente pequeñas alturas, donde el campo gravitatorio es constante, el movimiento es uniformemente acelerado. Y la aceleración es una constante, que es la aceleración de la gravedad, que es justo el valor del campo gravitatorio. Exactamente. La constante de la G es el campo gravitatorio, es el valor del campo gravitatorio. Muy bien, eso es algo que tampoco se suele enseñar mucho. Es el valor del campo gravitatorio. Claro. Y oye, ya que estamos hablando de campo gravitatorio, esta... M que aparece en la famosa ley de gravitación de Newton, la que se nos enseña en el colegio, en el instituto, F igual a una masa por otra masa, partido a la distancia que la separa por una constante de proporcionalidad que dirimió Cavendish experimentalmente, ¿qué tiene que ver con la masa de la fuerza de Newton? Sobre la típica pregunta es la misma masa que... conceptualmente, ¿no? En principio, conceptualmente no, porque una, la masa inercial, es la de la resistencia al movimiento, la que aparece en la segunda ley de Newton, y la otra masa es la magnitud activa del campo, como la carga en la ley de Coulomb. ¡Ostras! Nunca lo había pensado así. Mira, cuántos paralelismos con la electrostática, con la circulación de corriente. Exactamente. Pero resulta que la masa gravitatoria, se ha medido, es proporcional a la masa inercial y es independiente de la sustancia. Cuando dices que se ha medido, es que se han hecho medidas experimentales. El experimento de Ed Boss. Vale. No sé en qué consistió, eso tendría que mirarlo. Lo miramos para el próximo día, porque no lo yo tampoco lo conocía, la verdad. ¿Cómo pues sí, el experimento de Ed Boss, escribe creo, Ed Boss, es el que determinó que la masa gravitatoria era proporcional a la masa inercial para cualquier tipo de sustancia, independientemente del tipo de sustancia. Muy bien, y eso está relacionado con el principio de equivalencia, porque la constante de proporcionalidad, entonces, si son proporcionales, pues redefinir las unidades para que la constante de proporcionalidad sea 1, y entonces puedes decir simplemente que la masa gravitatoria es igual a la masa inercial hasta la precisión en que se ha medido, que es mucha. No sé cuánta es, pero es una con gran precisión, se ha medido con gran precisión. Muy bien. Hasta el punto de que se puede decir que son iguales. Vale, pero eso exactamente, pero es algo que a priori no tenía por qué ser. Claro. Que la intuición y la lógica dice que tiene que ser, pero no tiene por qué serlo. En principio... son cosas distintas y que hemos tenido que medirlas experimentalmente para cerciorarnos. Hay ocasiones en la física en la que ocurre justamente eso, ¿no? Estamos muy seguros de algo, pero no, pero tenemos que demostrarlo experimentalmente. Y Claro, hasta que no se si es demuestre. que todas las afirmaciones, por ejemplo, la carga del electrón se ha medido, el electrón es estable, no se Por desintegra ejemplo. nada, pero se ha medido una cota del tiempo de desintegración, que no sé cuál es, pero es muy grande. O sea, Sí, si se no sé desintegrara cuánta la edad del universo o 10, algo así, ¿no? exacto, o incluso más órdenes de magnitud que la edad del universo. Exactamente, esta es una de estas cosas con las que acabo de mencionar, ¿no? Evidentemente el electrón tiene que ser estable porque vivimos y vemos pasar los años y tenemos Bueno, historia. pero Pero podría claro, tener hay. un periodo de desintegración muy alto, o sea, Sí, podría ser inestable. claro, pero hay que Por eso comprobar experimentalmente que es así, se evidentemente. le pone una cota, o sea, Sí, bueno, no. o poner una cota experimental. Exacto, dentro de la precisión experimental que se ha alcanzado, el electrón es estable. Es estable hasta. Si no lo es, entonces tiene un periodo de desintegración de 10 elevado a un número muy grande. Bueno, el protón también, ¿no? Quizás menos, pero también. Vale. Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué más podemos decir de la masa? ¿Cómo podemos complicarlo más? Antes de llegar, por favor, al bosón de Higgs. Pero ya vamos llegando, pero antes de llegar. Pues nada, el que la masa gravitatoria sea igual a la masa inercial está relacionado con el principio de equivalencia. Exacto, sirve la que lo has dejado caer. Muy bien. Sí. Déjame hacer una primera definición para niños y luego me la completas tú. El principio de equivalencia reza que no hay manera de discernir entre gravedad y aceleración. Así en una frase, ¿verdad? Ya. Sí. Y ahora tú me lo vas a complementar. Pues, sí, o sea que un ¿Cómo lo sistema conectamos con la masa? uniformemente acelerado es equivalente a un campo gravitatorio homogéneo. Exacto, Sí. y esta fue lo que Einstein llamó una vez la idea más feliz de su vida, ¿no? La mejor idea de su vida. Claro, y eso es así porque la masa gravitatoria y la inercial son iguales. Anda, ¿eh? Sí, Claro. lo has dejado caer antes, pero es verdad, o sea, no, Sí. mira, nunca había. Es verdad, es por Sí. eso. Sí. Fíjate, y ambas cosas por separado son bastante intuitivas. Pero hay que echarle un par de. Elige la forma ovalada que quieras. Para aseverarlo, ¿no? Que la masa inercial es igual a la masa gravitatoria y que la gravedad es lo mismo que la aceleración. Y que al final todo esto está conectado, ¿no? Vale. O sea que la equivalencia de las dos masas es la que al final responde a que es la que justifica también el principio de equivalencia. Muy bien. Sí. Bien, algo más, no sé, relacionado un poquito con relatividad, algo más, o nos metemos en bosones y. Hombre, luego donde se manifiesta que el campo gravitatorio, donde se manifiesta la gravedad es en el efecto marea. O sea, el Efecto campo marea gravitatorio. terrestre o efecto marea astronómico también. Ahora estás hablando otra vez. General, o sea, es General. que el Ah, pues sistema mira, hace. sí, vamos a hablar de eso, sí. Perdona, sigue, sigue. El sistema uniformemente acelerado es equivalente a un campo gravitatorio homogéneo, pero resulta que no hay ningún campo gravitatorio homogéneo. Bueno, deberías tener una masa plana, ¿no? Como Exactamente. en Deberías un tener una especie condensador. de como de pared de un condensador, exactamente. Sí. Está de acuerdo, un condensador plano, pero claro. No, bueno, salvo que la Tierra sea plana, que nuevamente aquí en Físicos a los 40 o Física a los 40, ya veremos qué nombre le ponemos a podcast, que quede claro que la Tierra no es plana y no lo dejo ahí. Pero a cortas distancias sí que es plana. Exactamente, a corta distancia sí es plana, exactamente. Y eso da lugar a las mareas, o al efecto marea, ¿vale? Que en la Tierra se ve en las mareas, ¿vale? Que todos conocemos, salvo los que tenemos la suerte de vivir cerca del Mediterráneo, que eso nos incluye a David y a mí. pero los que viven en otros mares, pues sí que ven esas mareas tan bonitas que hacen Claro. subir y bajar el nivel del mar incluso metros, ¿no? Y eso es debido a que el campo gravitatorio varía con la distancia. Exactamente. Es más pequeño en la zona que está más cerca de la Luna y es más grande, no, perdón, es más grande en el lado de la Tierra que está cerca de la Luna y es más pequeño en el lado opuesto. Y Exacto. como la Tierra se mueve como un todo, entonces tienes una fuerza superior en un lado, por eso se abomba, y en el lado opuesto, en las antípodas, tienes una fuerza inferior que hace que también el mar se abombe. Claro. Aquí convendría a lo mejor que los oyentes visualizaran la Tierra no como una masa rocosa, que lo es, pero sobre todo más que una masa rocosa es una masa de agua. O sea, Sí. casi que se puede visualizar como una burbuja o no una burbuja, no, una burbuja también, ¿no? Porque es un fluido, que es aire, pero más como una gota flotando en el Claro. ingrávida, en el cosmos, y qué deformaciones o qué forma adoptaría si no estuviera sometida a ninguna fuerza, sería una esfera perfecta, pero al estar la Luna provoca estos abombamientos de la gota de agua, ¿no? Que es la Tierra. Sí. Perdona, permite, déjeme, me has traído al recuerdo una clase muy bonita de física, creo que fue en segundo de carrera, y no recuerdo el nombre del profesor, pero sé que nos daba mecánica y ondas en Valencia. Era un muy buen tipo y para mí buen docente. Y una vez no, hablamos del tema este de las mareas, y me acuerdo que en una clase, o sea, los 50 minutos de una clase, nos hizo el cálculo completo del efecto de marea. Lo Sí. hizo él en la pizarra entero, prácticamente sin mirar, mirando muy pocas veces sus notas, y hizo un cálculo de pizarra, ¿no? De Sí. sencillísimo. Y me acuerdo que llegaba a sacar el del orden de elevación de las mareas que debería haber en la Tierra. No sé ahora mismo, no sé, evidentemente dependerá de la densidad, de la viscosidad, etcétera, del agua salina y cosas así que ya ni me acuerdo, ¿vale? Pero me acuerdo que le salía con una precisión del orden de metros. Con lo cual, vamos, para hacer un cálculo así hecho poniéndose a la pizarra y a pecho descubierto, le salió muy bien, ¿eh? De esas clases que se te quedan grabadas. Wow, Sí, yo también lo que recuerdo. Creo que no, o sea, a mí también me hicieron el cálculo aquel de las mareas. Creo que sí. se hace un desarrollo en serie con el potencial, pero no estoy seguro. Y que sí, se hace un desarrollo en serie con el potencial, creo que sale de ahí, pero no estoy seguro. Ya. Vale, y Es bueno, que también. hay que decir al oyente que pasa que en la física, como está basada mayormente en ecuaciones, pues muchas cosas pues las olvidamos, no podemos recordar todas las Claro, ecuaciones y todos los evidentemente, claro. desarrollos. Pero Sabemos. somos muy listos, ¿eh? Que quede Sí. claro. Sí. Vale, y bueno, ya, hablando de mareas, también hay mareas en el espacio, ¿no? Está el famoso efecto de marea de los agujeros negros. Y de hecho, se ve también, se ha visto en algunas. Efecto de marea está el efecto de marea que se nombra mucho cuando uno se aproxima a un agujero negro, ¿no? Que sentiría más fuerza gravitatoria, e incluso la distinguirían según la parte de su cuerpo Claro. la que se aproximara al agujero negro. O sea, Sí. el campo gravitatorio es tan fuerte que de punto a punto del cuerpo de una persona, es decir, en una precisión de centímetros, de 1 metro y poco, o 2 metros, el efecto del campo gravitatorio se siente distinto en los pies que en la cabeza, ¿no? Y eso lleva a la famosísima espaguetización y tal, ¿no? Eso es, la espaguetización. Exacto, un nombre también casi es tan bonito como autoconsistente. Sí. Y también se ve en la famosa esta película Interstellar, se ve las mareas en el planeta este de Miller, ¿vale? Que por cierto, ahí hay un pequeño fallo que le reconocen en general. Hombre, la película está algo cogida con pinzas, pero bueno, para mí personalmente la disfruto. Pero hay una de las cosas que está mal, o sea, mal, mal, mal, es justo las mareas en ese planeta, ¿no? Deberían ser como más abombadas, ¿no? No como olas así súper picadas que llegan y se van, ¿no? Como si aquello fuera una súper playa de surf. Vale, no sé si me explico, ¿no? Deberían ser como son en la Tierra, ¿no? Subidas y bajadas, ¿no? Lo que pasa pleamar que y baja. ¿Cómo es? ¿Cómo es? La pleamar y la bajamar. Eso es, muy bien, exactamente. Deberían ser pleamares así como pues abombadas, ¿no? Evidentemente en esa película, como lo que atrae es un agujero negro, no la luna, pues evidentemente deberían ser gigantes, ¿no? Y debería casi el planeta casi convertirse en una especie de óvalo o de ovoide de agua, ¿no? Pero bueno. Son licencias artísticas y había que darle un poco de emoción a la película con la escena esta de la ola gigante. Muy bien, ¿alguna cosa más o ya pasamos a nuestro famoso bosón de Higgs? Pues pasemos al bosón de Higgs, ¿no? ¡Qué miedo! Muy bien. Sí, mira, que pasa es que es... El bosón de Higgs creo que a lo mejor extendiendo mucho la comparación que he hecho antes, pero creo que es de esas cosas... Es como lo del electrón que hemos dicho antes, lo de la masa inercial que tiene que ser igual a la masa gravitatoria, que el electrón tiene que ser una partícula estable, ¿no? O muy estable. Salvando las distancias, creo que el bosón de Higgs es de esas cosas que se sabía que tenía que existir, pero que hasta que no se descubrió no podemos decir que existe, ¿no? Pero bueno, empezamos por el principio, que es más que el bosón, ¿no? ¿Qué es el campo de Higgs, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con la masa? Yo creo que vas a empezar por ahí. ¿Me equivoco? Lo que pasa es que primero... ¿No? dime. No, lo que pasa es que... Bueno, primero tendríamos que hablar de los quarks. Adelante, empieza. Claro, bueno, porque las partículas sí, elementales tienen masa. Es verdad. ¿Qué pasa con los quarks que están confinados? ¿Eso? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la masa de los quarks? Sí, adelante. Si sabemos que son tres los quarks que componen un protón, por ejemplo, uh-huh. que es el hadrón estable. Los hadrones son las partículas que están compuestas por quarks y los uh-huh. y el que es estable, el que tiene menor masa, es el protón. Entonces sería si la masa del protón es de alrededor de un gigaelectronvoltio, la masa de los quarks debería ser de 300 de un tercio de un gigaelectronvoltio, sí. O sea, unos 300 uh-huh. unos 300 megaelectronvoltios. Pero no lo es porque luego miras el pion que tiene una masa de 140 megaelectronvoltios y dices cómo sale todo esto. Claro. Y además, claro, como los quarks están confinados, o sea que no es solamente un sistema ligado como el átomo, que es un sistema ligado, el electrón y el protón están en un sistema ligado, pero se puede dar suficiente energía a un electrón para que salga del campo gravitatorio, del campo eléctrico, del campo electromagnético del protón, se los puede separar. Sí, pero no ocurre lo mismo con los quarks. No, cuando se intentan separar, o sea, aparece la hadronización, aparecen partículas compuestas por quarks, se uh-huh. desdoblan. Es como cuando intentas separar los polos magnéticos de un imán, que si lo partes en dos aparecen dos imanes, pues lo mismo, intentas separar dos quarks. Sí. Me ha encantado esta analogía. Quizás debería haberla escuchado antes, porque es la mejor analogía posible en física, pero nunca la había escuchado. Me encanta. No sé si es tuya, pero me encanta. Sí, claro. Es como el polo magnético. No, exactamente. No se puede parar. Al igual que no pueden aislarse en monopolos, no pueden aislarse quarks. Muy bien. Vale. Sí, y eso es porque las líneas de fuerza se forma un tubo de líneas de fuerza. O sea, las líneas de fuerza entre una carga positiva y negativa... tienen esa estructura así, o sea, la densidad de la, si intentas separarlas, las líneas de fuerza se van separando también entre sí. Uh-huh. Pero si intentas separar dos quarks, se forma un tubo, de modo que la densidad de energía entre ellos es la misma. Si la densidad de energía es la misma y aumenta la longitud del tubo, aumenta la energía proporcionalmente a la distancia. Qué fuerte, ¿eh? Cuando lo normal es en todos los campos y todas las interacciones que se nos enseña es lo contrario, ¿no? Que disminuye con, ¿no? O disminuye con el cuadrado de la distancia, ¿no? Y aquí Sí, no. Y aquí es al revés. aquí aumenta con la distancia, sí, y eso es porque el campo de los quarks, que se llama el campo de color, aunque no tenga nada que ver con el color visual, interactúa consigo mismo. Sí. Sea, los bosones intermediarios de que se llaman los gluones, de glue, pegar en inglés, interactúan consigo mismos entre sí porque tienen también color. Entonces, Ah, pues sí. pues Y eso, volvamos a la masa de los... Vale, queda claro, los quarks no se pueden separar. Si los intentamos separar, volvemos a generar, volvemos a hadronizar y a crear más partículas. Vale, y entonces, ¿de dónde sale la masa de los quarks? ¿De dónde sale la masa del protón, mejor dicho? Porque la masa de los bueno. quarks la sabemos por por teoría cuántica de campos. Sí, por el lagrangiano, el parámetro que aparece en el lagrangiano. Pero es que eso no está claro. Yo no lo puedo explicar bien porque yo mismo no lo tengo claro. Existen modelos basados en el camino óctuple, porque los quarks surgen como un triángulo para explicar los octetes y los nonetes y los decupletes de la clasificación de los hadrones según su isospin y según su extrañeza. Y entonces existen modelos que calculan la masa de los quarks y se llaman masas constituyentes. Pero claro, eso depende del modelo. Y bueno, luego en ¿cómo se define una vez tienes la ley de la interacción de color, la cromodinámica cuántica? Pues se define la masa como el parámetro que aparece en el lagrangiano. Pero ahí tienes el problema de la renormalización, porque la masa que aparece en el lagrangiano del campo del electrón no es la que se mide, porque cuando se hacen cálculos a órdenes superiores aparece un término infinito que si se suma a la masa que aparece en el lagrangiano, o sea, se puede absorber en la masa que aparece en el lagrangiano, suponiendo que también sea infinita, para que dé un término finito, que es la masa experimental que se mide. Muy bien, y esto se ha comprobado experimentalmente, es decir, casa Sí. otra vez teoría y experimento. Vale, es decir, este es otro de los grandes éxitos de la física, el descubrimiento experimental de los quarks, Sí. propuestos por Gell-Mann y un par más simultáneamente, nunca me acuerdo. Glasshow, ¿no? Glasshow. Sí, y hay otro más que no me sale ahora, pero bueno, para el próximo episodio. Vale, y de ahí a la masa del protón. Pues resulta que la masa de los quarks, que no es exactamente como, creo que se determina por los polos. Como en el propagador aparece un término que es inversamente proporcional al cuadrimomento al cuadrado menos la masa al cuadrado. O sea que cuando te acercas a la masa real, la sección eficaz, que es un observable que se puede medir, se hace infinita. En eso consiste un polo, aparece un pico. Entonces creo que así es como se determina la masa de los quarks. Y resulta que la masa de los quarks que componen el protón es muy pequeña, hasta el punto de que realmente la masa del protón es debida, el 99% es debida al campo de color, a la energía potencial. Bueno, que tampoco se puede hablar de potencial, porque el potencial es un concepto que pierde su sentido en sistemas relativistas. Pero bueno, tomémonos La esa. licencia. Sí, esa licencia de decir que el 99% de la masa del protón o del neutrón proceden del campo de color, de la energía potencial que confina a los quarks, que solamente un 1% es debida a la masa de los quarks. Muy bien. Es decir, la masa de un protón es 99% energía. Sí. ¿Vale? Y aquí tendríamos que hacer la breve mención de que masa y energía en realidad son la misma cosa. Versiones distintas o proyecciones distintas de la misma cosa. Sí. Que fue uno de los grandes descubrimientos de la teoría de la relatividad general de Einstein en 1905. ¿Vale? Sí. De hecho, en su segundo artículo, de que no recuerdo el nombre, pero en un primero habla de la sincronización de eventos y en la segunda ya es cuando sale lo de que la energía y la masa son la misma cosa. O que la luz tiene masa, ¿vale? Sí. Vale, o sea que el protón es toda la energía, menos un pelín. ¿Y qué pasa con eso? Ya hablaremos del 99%, porque como bien has dicho es bastante complicado. Hablemos del 1%. Ese 1%, ¿qué es? Eso ya tiene que ser masa, ¿no? Ya es la masa. Tiene que ser algo más próximo a masa. ¿Y esa masa qué es? ¿De dónde sale? Pues resulta que las teorías de las interacciones se basan en la que ha sido más, en la que ha tenido más éxito, que es la electrodinámica cuántica. Uh-huh. Y son leyes basadas en la simetría gauge local. Vale, aquí has incluido una palabra que siempre me ha dado miedo, que es esto del gauge, ¿vale? Pero creo que, mira, eso creo que lo podemos también aparcar para otro episodio, para si quieres, y es que entonces, o sea, es muy difícil de explicar lo que es un vale, perfecto, no, pues seguimos, seguimos con el gauge. A ver. Sí, es que yo lo explicaría así. Sí, adelante, sigue, simetría gauge, sigue, por favor. Si tienes el lagrangiano, que es una formulación equivalente a la de Newton, pero, en fin, otra formulación de la mecánica que se puede reducir a la de Newton. Uh-huh. En el lagrangiano aparecen funciones que son números complejos. Y un número complejo se puede escribir por un módulo y una fase. Uh-huh. Si haces un cambio de fase, que sea global, o sea, que sea simplemente un número, ese lagrangiano es invariante. Pero si haces depender la fase del espacio-tiempo, deja de ser invariante porque aparece un término con una derivada. Para eliminar esa derivada, si introduces el campo electromagnético acoplado a la corriente del campo de Dirac del electrón, entonces se cancela esa derivada con la libertad que tiene el potencial electromagnético, que también tiene una invariancia gauge. Uh-huh. Entonces se cancelan. Y en eso se basa en la teoría de la electrodinámica cuántica. Entonces, lo que se ha hecho es deducir las leyes de fuerza de las otras interacciones, de la débil y de la fuerte, con simetrías gauge locales. Vale. Pero con la cromodinámica cuántica no hay problema. Bueno, sí que hay problema. No hay problema porque los gluones no tienen masa. Pero cuando el campo, el bosón intermediario tiene masa, entonces ya no se cumple la simetría gauge. Sin embargo, si supones que los electrones y los bosones intermediarios y los fermiones, o sea, los electrones y las partículas que tienen spin un medio o spin semientero, no tienen masa, entonces se cumple la simetría gauge. Vale. Entonces lo que se supone es lo siguiente, la hipótesis es la siguiente. Hay una simetría gauge local también para la interacción electrodébil y luego hay un campo bosónico que interactúa con las partículas y les da masa. Y ese es el bosón de Higgs. Creo que esa es la forma. Bueno, más que bosón, el campo de Higgs. Sí, claro, pero es un campo bosónico. Sí, exacto. Tiene spin cérulas. Se detectó en el 2012. Lo descubrieron. Se verificó experimentalmente porque se detectaron no bosones de Higgs directamente, sino el producto de la desintegración. Son productos de la desintegración que la teoría predecía, ¿no? Exacto. Que era al final fotones de en tal rango de energías, ¿no? Y al final daba la masa que le tocaba al bosón. Luego, si el bosón se quedaba demostrado que el bosón existe, y si el bosón existe es que el campo existe. Exacto. Es decir, los quarks, ese 1% viene de esta interacción con este campo, pero que sí. Bueno, que David ha explicado muy bien de dónde sale, ¿vale? De la rotura de la simetría Gauge. Sí, bueno, hay que aclarar que es difícil explicarlo mejor porque para eso se necesita ya acudir a las ecuaciones. Bueno, yo creo que lo hemos dejado bastante bien. Sí. Y, si quieres, para ir acabando, algo que siempre llama la atención también de mis alumnos, bueno, ya hemos dicho que masa es energía, eso más o menos eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Porque casi casi ya hasta en el colegio y tal ya nos lo van diciendo, E igual a MC cuadrado es una ecuación que está hasta en la cultura pop. Sí. Pero como yo creo que aún llama la atención cuando digo a mis alumnos, esta partícula tiene tantos electronvoltios, ¿no? O esto mide tantos mega electronvoltios, y ven por ahí la palabra voltio y un poco como que les explota la cabeza, ¿no? ¿Cómo es posible decir que algo pesa, ¿no? O tiene tanta masa en voltios, ¿no? Que es lo que me da el enchufe de casa y que si meto los dedos me quedo ojiplático. O sea, ¿cómo es posible? Pues porque es una medida de la energía, ¿no? Y como E es igual a mc cuadrado, en unidades naturales se pone C igual a 1. Sí. Y claro, la masa se mide en las mismas unidades que la energía. Y una medida de la energía es el electronvolt. El electronvoltio, que es la energía que tendría un electrón que se acelerara por en un potencial de un voltio. Exacto. Exactamente. Entonces, para hacernos una escala rapidita, los electrones están del orden del electrón voltio. Como se dice en el cole, los protones que tienen 2000 veces más, pues 2000 veces más por eso, y así sucesivamente. Y el bosón de Higgs, que tiene unos 125 giga electrón voltio, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, no, por ahí. Sí, 125 gigaelectronvoltios. Vale, que por eso ha costado tanto descubrirlo, porque había que generar, por así decirlo, un enchufe que tuviera o que generara un potencial o que entre sus dos extremos generara suficiente diferencia de potencial para al final producir estas partículas. Es decir, hacía falta no un enchufe de 220 voltios, sino un enchufe de mucho más, para que entre sus bornes, entre sus extremos, se pudiera crear de alguna manera, que es chocando, haciendo colisionar núcleos de hidrógeno, protones, y de esa manera pues lograr que saliera. Pero hacía falta una energía mínima entre los en el experimento, ¿no? En el circuito eléctrico, por así decirlo. Sí. Muy bien, pues yo creo que está quedando bastante redondo. ¿Algo se te ocurre algo más para completar el concepto de masa? No, yo creo que lo hemos dicho todo. Hay que advertir que la física es muy difícil de explicar porque está basada en matemáticas, en teorías matemáticas y pues que sí, no. Pero yo creo que con el tiempo podremos ir avanzando a profundizar un poco más en teorías Gauge, en la invariancia y todo eso, pero eso ya irá llegando. Vamos poco a poco, no sé qué tardamos a meter dentro. Y de momento solo estamos aquí. No nos caigamos nosotros. Vale, pues muy bien, David. Pues encantado de que estemos aquí otra semana. Y nada, nos vemos en el próximo episodio con otro tema que ya nos sacaremos de la manga. Muy bien. Un abrazo, David. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.